Todos hemos de cuidarnos de la levadura de los fariseos y de Herodes, como advierte Jesús. Sucede que dentro de cada uno existe una tendencia hacia el bien y otra al mal. Si nos observamos por dentro, puede suceder que exista una lucha. Nos pasa que recordamos frases negativas, casi atacándonos, de parte de algunas personas, muchos resentidos, y nos planteamos inicialmente la pregunta sobre por qué no dijimos tal o cual cosa para defendernos. Pero vemos que esa es la mala levadura, la tendencia a la soberbia, a la defensa de uno mismo, como si fuéramos inmaculados. Después viene la acción del Espíritu Santo, que nos ilumina para ayudarnos a descubrir esa tendencia nociva, y luego nos lleva a pedir más fortaleza, humildad, paciencia, para no actuar movidos por la carne, el mundo, sino como lo haría Jesús en nuestro lugar. Porque de nada sirve que hablemos virtuosamente si no tratamos de internalizar, encarnar aquello que hemos de vivir para crecer en la santidad. Nos debe interesar ahogar el mal con la fuerza del bien. Nos ayuda rezar, escuchar al Espíritu Santo, dejar que Él nos permita descubrir la verdad, hacerla nuestra. Esa verdad que siempre nos va a conducir a la auténtica humildad. Por eso recemos siempre: Señor, dame un corazón más humilde.